Bueno, lo que no es agradable es lo que tuvieron que pasar las dos jóvenes que ocuparon dos viviendas del barrio Los Profesionales en Toay. Estamos hablando de Melanie y Antonella, que fueron formalizadas por el delito de usurpación. Eso así se lo dijo en la audiencia de formalización la fiscal por domingo. Y por suerte la jueza que actuó está actuando en este caso no autorizó, no dio lugar al desalojo. Así que estas dos mujeres que viven en dos casas sin los servicios básicos en la localidad de Toay no van a ser desalojadas por el momento. Y eso es una buena para ellas. Pero también ellas necesitan que la municipalidad se ponga una mano en el corazón y les baje la luz, por lo menos, o le dé la posibilidad de tener el servicio básico de la energía. Eso nos dijo Antonella y Melanie al salir de la audiencia de formalización que terminó hace minutos acá en la ciudad judicial. Las mujeres van a volver al lugar que estaban viviendo sin los servicios y con un problema más que ahora es una formalización penal. Cuando salieron de la formalización, hablaron con nosotros y dijeron que se van tristes de este lugar porque no lograron que la municipalidad les dijera que sí a bajarle el servicio básico de la luz. Nada, el defensor de nosotras nos trató de defender lo más que pudo. Pero nada, estamos muy tristes igual porque veníamos con una idea de que nos iban a conectar aunque sea los servicios hasta que se solucione. Y nada, estamos todos enfermos, vinimos todos en esta situación. Y con la idea de irnos con una palabra que nos digan que aunque sea los servicios nos iban a conectar. Pero bueno, nos vamos tristes a nuestra casa. Esa es la verdad. ¿Y qué pasó con el desalojo? ¿Qué le dijeron, Anto? Que por el momento no se iba a acceder al desalojo, que iban a tratar a ver si podíamos coordinar con las dos partes para no llegar a un problema extremo. Y bueno, nada, que íbamos a tratar de ver si podíamos hablar con la municipalidad para que nos accedan a un comodato, como hicieron con las otras dos familias que le dieron, hasta que nos toquen las casas, porque yo perdí los 8 años el IPAP, por estar ahí, cambiar el cambio de domicilio y demás. Así que nada, tampoco me quieren anotar. Tampoco nos están haciendo la ayuda social como corresponde, con el tema de la garrafa, los alimentos, ninguna de las visitas. Y bueno, nada, acá luchándola. Y bueno, con el tema ese, la jueza dijo que ya estaba como cerrado, que teníamos que ver de las dos partes. ¿Qué les dijo su defensor respecto a estar anotada? ¿Le puede perjudicar estar en esta situación de formalización en la justicia? ¿Qué les dijo? Sí, perjudicada estábamos con eso. Pero bueno, vamos a tratar de buscar la solución y bueno, vamos a seguir insistiendo en que nos anoten, ¿viste? Y bueno, nada, eso. ¿Van a seguir en ese lugar y ustedes están en las mismas condiciones, siempre sin trabajo y demás? No, tenemos trabajo. Bien. Nosotras somos independientes, trabajamos el día a día. Bueno, con lo que ganemos del día es con lo que comemos a la noche, es así. Pero bueno, nada más que tengo que pedirle al intendente que se ponga una mano en el corazón y que por favor vea por nuestros niños que hace tiempo que están enfermos. No es un capricho no acceder a un alquiler, saben todos cómo está la situación difícil. Y nada, nosotros queremos un comodato para estar ahí unos años, aunque sea hasta que toque la casita. No le pedimos que nos mantengan, que nos den nada, simplemente que se ponga una mano en el corazón, aunque sea por la luz. No le estamos pidiendo ni siquiera gas, que por la luz, para que puedan tener una luz los nenes. Se nos echan a perder, bueno, los alimentos que no podemos comprar. Bueno, un ejemplo, que compramos 5 kilos de carne y lo podemos dividir en diferentes comidas y no lo podemos hacer, entonces tenemos que pagar el día a día y se nos va más, nos cuesta. Me fue muy mal con el tema de la venta de la fruta y la verdura por todo esto. Mucha gente me ha cerrado la puerta en la cara porque es como que... viste, como que vamos muy en contra de ello, pero no tuvimos otro método que hacerlo por nuestros hijos, porque mi casa donde yo alquilaba se me venía abajo y no podía seguir pensando y viviendo eso, que se me íbamos a terminar dentro de los escombros. Bueno, ahí escuchábamos a Antonella y antes a Melanie, que son las dos madres que fueron formalizadas por el delito de usurpación, y la verdad que la jueza en este caso se puso una mano en el corazón y no dio lugar al desalojo. Por ahora van a estar en ese lugar que están, pero sin los servicios básicos. Ahora lo que están peleando o están intentando que ocurra desde el municipio es que le den una casa de ese mismo barrio en comodato como se la han dado a otras familias para que ellas puedan bajar los servicios básicos. Son dos mujeres con niños menores que lamentablemente, además de no poder tener una casa social y acceder a los servicios básicos de cualquier familia, ahora tienen un problema en la justicia penal. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía la palabra de estas dos mujeres que en Toay decidieron ocupar una vivienda y tienen que afrontar una persecución y una criminalización.